oirá el llamado del fuego. Volverá Alessandri, volverá. Volverá Alessandri, volverá. Su gobierno será para todos, garantía de tranquilidad. Y sonriendo en septiembre la patria dará el voto a la austeridad. Porque Chile ya eligió al hombre que dará trabajo y libertad. Se oirá el llamado del pueblo, Alessandri, Alessandri volverá, Alessandri.